llores. Ahora me dices ya no sufras, pero déjame, déjame, déjame llorar. Pero déjame, déjame, déjame sufrir. Ahora me dices ya no llores. Ahora me dices ya no sufras, pero déjame, déjame, déjame llorar. Pero déjame, déjame, déjame sufrir. Ahora me dices ya no sufras.